Antes de Nova News, tenemos que felicitar al grupo Dolores del Lirio, que nos visitaron esta noche para una sesión de radio. Hola chicos, ¿qué tal? Hola Helen, ¿qué tal? Saluda, di tu nombre y qué haces en el grupo, ¿no? Bueno, soy José Iñañán Pepe y toco bajo, okay. Dolores. Por favor. Yo soy Jeffrey, toco la guitarra. Y bueno, todavía estamos restableciéndonos de la celebración por el aniversario que fue ayer. Ya me imagino. Bueno, tú por favor, José. Sí, por aquí, Josué, batería. ¿Qué puedes decir en un año del grupo? Bueno, ¿cómo les ha ido? Podría decir muchas cosas, ¿no? Pero en radio quizás no se puede. Entonces, por tanto, lo único que tendría que decirle a tus oyentes, ¿no? Y a los nuestros, que estamos muy contentos, ¿no? En un año quizás se han podido ver algunos frutos bastante inesperados para nosotros, ¿no? Pero bonitos. Sí, estos son los grupos que a mí me hubiera gustado presentar en el año 88 cuando recién empecé 2001. Yo soñaba con presentar grupos como ustedes, como todos los que han venido por acá, de verdad. Gracias. ¿Y tú qué quieres decir, por favor? No, Ricardo. Es que todavía no me había presentado. Claro, tú, preséntete. Ricardo. ¿No? Pero por favor, habla del grupo. ¿Qué bueno, te parece? ¿Cómo ha avanzado, no? En un año. Mira, la verdad es que para nosotros nos ha sorprendido bastante el hecho de que en un año hayamos tenido una frecuencia de trabajo de por lo menos una presentación por semana. Uh-huh. Y que es creo que bastante para un grupo que recién empieza, ¿no? Entre comillas. Y lo interesante es que el público siempre ha estado con nosotros, ha respondido y la verdad nunca nos esperamos que fuera esto como ha sido en este año, ¿no? O sea, ha sido más de lo que esperábamos en primer momento, ¿no? ¿Han salido a provincias o solamente a nivel Lima actualmente? Pronto. O sea, hemos salido, pero solamente a Marcahuasi, por ahí. Bueno, Josué, te estaba haciendo un comentario que había leído, que habían escrito que ustedes tocaban grunge y funky. Por favor, pide al periodista ese qué es lo que tocan. Bueno, parece que no está enterado de lo que escucha, ¿no? O sea, no, la verdad, tendría que escuchar un poco más de música. Bueno, José, creo que van a sacar una maqueta, una nueva producción, no sé, que va a incluir este tema, ¿verdad? A ver, cuéntanos. De hecho, este tema va a estar incluido y, bueno, van a estar incluidos los que ya hemos estado tocando a lo largo de este primer año, ¿no? Que son los más conocidos, por ejemplo, Carmen, Vértigo, Viento Satélite, a cualquier lugar, ¿no? Aprendizaje. Sí, y bueno, sería nuestra primera grabación en estudio, ¿no? Porque los dos cassettes que hemos hecho antes han sido son un poco caseros, ¿no? Sí, artesanales. Sí, artesanales, como ya, tú dices, ¿no? ¿Quieren decir en dónde se están vendiendo las maquetas, por favor? Tienen dos, ¿no? Bueno, sí, las dos maquetas, pero en sí, justo esta semana ya las hemos sacado de circulación. Bueno, las pocas que quedan, porque un poco para no chocar con el nuevo material que quizás esté saliendo, no sabemos si pronto, Dios quiera, ¿no? Pero bueno, ya como dicen, de lo bueno poco, pero de eso también se ha vendido bastante, la verdad, se ha vendido bastante. Y gracias a la gente que le ha interesado el material y lo ha comprado. Bueno, chicos, los felicito otra vez. Gracias. Gracias una vez más. Que sigan tocando en conciertos, que la gente compre lo que ustedes graban. Y mucha suerte, ¿ok? Gracias. Gracias, Jenny. Chao. Chao.